rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, con todo el cielo celeste y un calorcito que presagia un día veraniego. En la ciudad de Buenos Aires, sí, sí. Y recuerdo las últimas marchas de la resistencia. Vienen todas así, con mucho calor. Así es. A bancársela. Y hoy es un día de marcha de la resistencia, entre las 12 y las 20, la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a ver si después Norita invita mejor que nosotros, si la enganchamos en algún claro de su caminar. De su apretada agenda. Exacto. Ella es Graciela Carballo, yo soy Fernando Tevel, estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, haciendo el Enredando de las Mañanas de este jueves, con muchísima información. Es más, nosotros tenemos la costumbre aquí los jueves de hacer como un primer bloque un tanto larguito. No tenemos tiempo para demasiadas cosas porque ya pronto vamos a tener una primera entrevista. Yo lo único que quiero decirte, si vos ves que en algún momento yo empiezo a cabecear, ¿sabés que hace dos días que a las 5 de la mañana se me abren los ojos y me pongo a pensar de cosas que tengo que resolver y ya está? Y vale decir que me duermo a las 2 de la mañana, o sea, estamos hablando de un principio de Bernardito Neustadt en cierre. ¿Qué iba a decirte, Bele? Esa mezcla que tenemos con vos, sin auriculares sos Víctor Hugo Morales y ahora por la cantidad de sueño sos Bernardito Neustadt, la verdad. Espero que no siga la transformación, digamos, me estoy transformando en algo que no quiero. Una especie de monstruo así. No, por favor no. Así que eso, no, en serio, si ves que cabeceo es que me estoy durmiendo de verdad, no es que la persona con la que estemos charlando te tiro un cascote al vidrio, porque yo estoy acá en la pecera y vos estás operando. Sí, además. Vas a tener que hacer algo. Va a ser difícil. En todo caso, para que ponga música cuando vos ya no tengas nada para decir. Bueno, eso podría ser un problema. Pero bueno, si sucede lo resolvemos. Tampoco nos adelantemos, no tiene por qué pasar. Pero bueno, encima, como decíamos, hay una jornada, encima, digo, en este sentido, de manera positiva, ¿no? Hay una jornada larguísima. Vamos a estar, obviamente, en la ronda de las madres, que hoy es Marcha de la Resistencia, nos tiene allí desde hace unos cuantos años con los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva y de Radio Zona Libre, esencialmente, digamos. Seguramente va a haber otros compañeros y compañeras de otros colectivos de la red, supongo que hoy habrá algunos compañeros de Antena Negra que van a estar allí para hacer una suerte de radio abierta y también una transmisión especial, si no nos cambia los horarios, Cortiñas, entre las 16 y las 19, que va a ser como el epicentro. Las rondas comienzan siempre puntualmente, las rondas normales, digo, la de todos los jueves, comienzan puntualmente a las 15 y 30. A las 15 y 30 se empieza a dar la vuelta, esté quien esté. El que falta se jode, se arranca igual y se comienza con la lectura de los nombres de los compañeros y compañeras desaparecidos y los gritos de presente. Y cerca de las 16 es donde se produce el acto a la sombrita, en el que, bueno, donde están las declaraciones que generalmente hacen hora y que si hay algún invitado también toma la palabra. Ahora se regresó, después de algún problemita que hubo, algún incidente que hubo en la plaza, se retomó por suerte la costumbre de que el micrófono circule en algunos casos para que las personas que van allí puedan hacer uso de la palabra y denunciar lo que quieren. Así que estaremos allí acompañando a las madres que cada año que llega como que se calientan por poner más énfasis a que necesitan ayuda y a que necesitan respaldo. y que no saben cuántas horas van a estar y cuántas horas se la van a bancar. Después están ahí, aunque sí, sea sentadas, va a estar el gran carpón verde de nuestros compañeros de FM La Barriada, que ya estuvo el año pasado y que les va a permitir a ellas y a todos nosotros estar a la sombra en el día de hoy, para sobre todo para que las viejas puedan estar sentadas y tranquilas. Así que si no opinás lo contrario, arranquemos la mañana musicalmente para bueno, después poder meternos con lo informativo. Hoy, ayer fue un día de muchísima gente en la calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy con, también, con el paro nacional de ATE, y hoy justamente a eso iba, hoy también lo será, así que vamos a intentar recoger algunas de esas historias que por la tarde van a estar transitando la calle. Y también nos vamos a ir a Bariloche, donde se está por realizar los peritajes, dos semanas después, más de dos semanas después, se están por realizar los peritajes del territorio donde murió Rafael Nahuel, ¿no? Después se quejan de la escena del crimen de Nisman, ¿no? Te quería decir, el domingo Clarín tituló: el juez Villanueva todavía no pudo ingresar al territorio. Después, leyendo la nota, aparecía que no quiso entrar, no que no pudo. La palabra pudo estaba solamente en el titular. Claro. Yo decía el otro día, tengo una idea, que otro programa de La Retaguardia, tal vez con esto de la autoayuda estamos confundiendo ahora querer y poder, ¿no? Porque sí, digo, no quiso, no es lo mismo que no pudo. Bueno, el que firma esas notas es Claudio Andrade. Déjame sí, que entre a su Twitter, porque él tiene pinchado, viste que vos podés dejar arriba, tanto en el Facebook como en el Twitter, podés dejar pinchado arriba una intervención determinada, sí, sí, y esto sí, hace que cuando la gente entra ve eso primero, aunque vos hayas publicado cosas después. A ver si lo sigue teniendo. Espera que me recordemos que Claudio Andrade fue uno de los que se encargó de hacer todas las operetas que se publicaron en Clarín sobre Santiago Maldonado. Exacto, es el típico. Bueno, en realidad no creo que los títulos los ponga él, el título los pone el editor, pero los títulos de las notas de Andrade tienen muy poco que ver con el contenido de la nota en general. Es decir que claramente es obvio que son los editores los que están haciendo ahí un gran juego político, pero él se presta a eso. Tweet fijado, 18 de septiembre. Recordemos que el cuerpo de Santiago desapareció el 1 de agosto y fue encontrado el 17 de octubre. O sea, 29 días antes, Claudio Andrade se jacta de haber puesto un tuit, porque si no lo hubiera sacado. Maldonado, el dato firme es que el cuerpo estaría a unos 409 metros de Cuyamen, pull-off abajo, en los sauces, en el agua. Listo, era pull-off arriba, ¿no? Claro. Pero si el dato cierto es este, y este tipo lo tenía casi un mes antes, ¿por qué no nos llamaron a declarar todavía? Ah, bueno, esos misterios que hay. Hay mucha gente a la que nos llamaron a declarar y que supuestamente tenía, digo, el caso de Nocetti, por ejemplo. Es raro, ¿no? Sí. Es raro, pero es raro porque el tipo se está jactando, uh-huh, si dejó eso, se está jactando de haber dado la primicia un mes antes. Carrió con lo de Chile, ¿por qué no la llamaron a declarar todavía? ¿De dónde sacó semejante información? Sí, bueno, eso podría atribuirse quizás a otra cosa, ¿no? Bueno, pero lo dijo. O sea, Carrió hay que llamarla por cada cosa que dice. Sí, pero lo dice. Con toda impunidad lo dice y nadie dice nada, digamos. Claro. Bueno, no, habíamos dicho música y nos fuimos para otro lado. Sí, sí, sí, dale, porque después tenemos la entrevistada, que si no se nos va. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor. Yo lo extraño a León Gieco, Digo, uno extraña a León Gieco como cronista de los tiempos y de estos tiempos más, ¿no? Con su bendición.

algunas cosas parecidas a Carlos Eduardo Robledo Puch. O un seguro, poquito más, seguro. Seguro los condenados a perpetua. La diferencia, por si no se entendió, por la que, por ejemplo, a Maniaco y a otras personas que comenzaron a ser liberadas les dieron penas menores, fue porque justamente no se tomó los homicidios por los que las querellas y el Ministerio Público Fiscal pedían también prisiones perpetuas para ellos. Se tomó todos los otros delitos cometidos, pero no se los condenó por los homicidios. Leo una partecita de una nota que publicó Alejandra Dandán hace un par de días, cuando se empezaron a llegar las cédulas que notifican a las partes sobre estas seis personas que ahora están libres, aunque estén con tobilleras. El Tribunal Federal 5 liberó a cinco integrantes, se agregó ayer Maniaco, del grupo de tareas 332, condenados la semana pasada a penas de entre 8 y 11 años de prisión. Los cinco formaron parte del grupo de operaciones especiales de la Armada, GOEA, la estructura operativa que a partir de 1981 se integró al grupo de tareas. Y todos son conocidos como parte del informe Basterra, aquel trabajo presentado por Víctor Basterra ante la justicia en 1984 que reúne datos y fotos que les hizo a los represores mientras estaba como prisionero en el centro clandestino de la Armada. Y después el sueco Carlos Lorquipanice dice: yo no hablo desde lo jurídico, sino desde lo que significa que estos genocidas estén en libertad para nuestra seguridad como sobrevivientes. Hay que ponerse en el lugar de Víctor Basterra, porque cada uno de los tipos que largaron, cada uno de ellos, dice el sueco, fue posible reconocerlo solamente por las fotos que él sacó. También estuvo todo el trabajo que hicimos nosotros desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque al comienzo solo teníamos una foto y un apodo, y después hubo que identificar quién era quién, hacer reconocimiento de fotos, buscarlos, porque en muchos casos el Poder Judicial no se dedicó a hacerlo. Aún los que fueran a domiciliaria, es decir, no los que quedan libres, que quedan libres para hacer lo que quieran, aunque estén controlados los lugares donde están, aún con los que van a domiciliarias, no tienen un registro de visitas, como sí tienen, por ejemplo, en las prisiones, ¿no? Y estos tipos, ¿quién asegura que no van a hacer algo sobre los sobrevivientes, no? Y puntualmente, ¿quién garantiza que no van a hacer algo contra Víctor Basterra, que ya hace un par de años sufrió un accidente por lo menos raro, sospechoso, en una ruta, en la ruta 6, cuando volvía justamente de la muestra itinerante con las fotos que él pudo sacar de la ESMA, y de repente un camionero los encerró en el auto, al auto en el que él iba, y después empezó a los tiros, digo. Raro por lo es menos, raro, ¿no? Raro por lo menos tratándose de Basterra. ¿Quién asegura? ¿Quién cuida? ¿Qué? ¿La policía de la provincia de Buenos Aires lo va a cuidar? Como lo cuidó a Jorge Julio López. ¿La policía federal lo va a cuidar? No sé, es muy jodido lo que está pasando, muy, muy recontra jodido lo que está pasando con las liberaciones de los genocidas. Esperemos que quede ahí, por supuesto, que lo único que deseamos es que por lo menos no jodan, ¿no? Sí. Pero uno no tiende a pensar que sea gente que no joda. Y no suscribimos la teoría de que son pobres viejitos. De ninguna manera. Esa teoría que aparece en los muros y en los portales de los diarios, de los dos diarios de mayor circulación, de que son pobres viejitos y que merecen la digna muerte y la vejez apacible, bueno, la verdad que no es esa nuestra postura. Uh-huh. Totalmente. Bueno. Estamos entregándote, Vélez, si queremos entregar a horario. Sí, nos tenemos que despedir ya. Que despedir ya. Está en este mismo momento comenzando una nueva marcha de la resistencia, que además este año va a tener la particularidad que va a comenzar la semana de repudio a la presencia de la OMC en la Argentina. Va a comenzar esto hoy mismo, ahí en paralelo, el primer acto del Fuera OMC de esta campaña va a ser allí en la Plaza de Mayo, junto a la línea fundadora de Madres. Nosotros vamos a estar acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde diferentes medios, vamos a estar acompañando allí. Además, contentos porque ayer han quedado sobreseídos todas las personas que habían sido apresadas, reprimidas y después procesadas por el juez Martínez Di Giorgi el 1 de septiembre en la primera marcha por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿te acordás? Allí en la Avenida de Mayo. La Cámara por suerte revocó el procesamiento. Con un tirón de oreja, según dice Verdú, en el expediente para el juez. Y otra noticia también que no dimos hoy es que se ordenó nuevamente la domiciliaria para Milagro Sala. Sí. Exactamente, la Corte aceptó el pedido de la CID. Bueno, mañana igual lo que no haya entrado hoy desde Rosario, desde la Che Guevara, seguramente van a estar completándolo y agregarán lo que pase en la jornada de hoy seguramente. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos encontramos mañana desde Rosario para seguir haciendo el Enredando las Mañanas colectivo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.